Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. Dios se deleita en los humildes. Se deleita en aquellas personas que reconocen que no son más que nadie más. En un momento determinado entendemos que la humildad se convierte en esa buena tierra que está en el corazón de nosotros, donde Dios puede hacer germinar su palabra viva y ocurrir la transformación en nosotros. ¿Usted a quién admira? ¿Al atleta profesional? ¿A la actriz o al magnífico músico? A veces la lista es larga. Sin embargo, en la economía de Dios, la verdadera grandeza viene de la humildad, no de la fama. Hoy en Visión para Vivir hablaremos de esta virtud y del mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que si usted quiere que Dios toque su corazón con respecto a este asunto, está en el lugar indicado. Y ahora, si puede, abra su Biblia en la primera epístola de Pedro para iniciar este mensaje que el pastor Carlos A. Zazueta ha titulado La humildad postrándose ante Dios. Quisiera pedirles en este momento que dispongan su corazón. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a aprender en esta mañana enseñanzas de la palabra del Señor, lo que el Señor quiere que ustedes y yo conozcamos. Y hemos estado hablando en estos días acerca de las doctrinas espirituales. Y hoy vamos a ver una que, más que disciplina, muchas personas no la ven como disciplina espiritual. ¿Saben ustedes cómo la ven? La ven como una virtud, lo que alguien hace. Y esta disciplina es la disciplina de la humildad. Es fácil poder la humildad en otras personas, ¿no es cierto? Somos muy buenos para ver cuando una persona es humilde. Pero es tan difícil reconocerla en nosotros si no caemos en el otro extremo de aparentarla o realmente no estarla viviendo. Así es que vamos a verla como disciplina en este día, y para eso quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 5, los primeros 7 versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia. En este momento, Padre, nuestro corazón está cargado con muchas cosas: preocupaciones, ansiedad, problemas, situaciones que muchas veces salen de nuestro control, pero hay otras también que nosotros sí podemos tener control sobre ellas, y esa es la actitud. Padre, nuestra actitud determina muchísimo lo que creemos en ti, y humildemente te pido, Señor, que a todos los que estamos en este lugar, tú puedas ayudarnos a reconocer que hay actitudes que necesitan ser cambiadas. Actitudes en nosotros que estorban, que nosotros podamos poner atención en ti, que nos distraen, porque quizá el que trae la predicación, o el que ha cantado, o el que está atendiendo a la puerta, o simplemente el que está sentado a un lado de mí, hay algo dentro de mí que provoca rechazo a esas personas, por lo que sea. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste. Tú has estado en nuestras vidas y conoces lo suficiente para saber que hay muchas cosas que son provocadas por el orgullo y no por el amor que tú pides que tengamos unos hacia otros. Por esa razón, Señor, nos ponemos en tus manos en este momento y te pedimos que tú, Señor, que nos conoces perfectamente, nos ayudes a enfocarnos por medio de tu Espíritu el área de necesidad, el área que necesitamos rendirte a ti en este día para cambiar nuestra actitud y poder estar dispuestos que sí, aún a través de personas que vienen aquí, yo puedo aprender algo. Padre, enséñame a mí. No voy a estar ocupado de lo que le enseñas al que está a un lado de mí, o a mi esposo, o a mi esposa, o a mis hijos, sino a mí, Señor, solamente a mí. Me dispongo, Señor, pongo mi atención completa en ti. Y Padre, que ninguna interrupción, que nada, Señor, de lo que ocurre cotidianamente en este lugar, interrumpa que nuestra atención sea centrada en el Hijo, en aquel que fue capaz de redimirnos, de perdonarnos y de mostrarnos que en la cruz todo muere, también nuestros pecados. Es en el nombre de Jesús en quien oramos. Amén. Vemos en repetidos pasajes de la Escritura que Dios se deleita en los humildes. Se deleita en aquellas personas que reconocen que no son más que nadie más, como también jamás van a hacerse sentir menos que lo que los demás quieren hacerlo sentir menos, excepto Dios. En un momento determinado entendemos que la humildad se convierte en esa buena tierra que está en el corazón de nosotros, donde Dios puede hacer germinar su palabra viva y ocurrir la transformación en nosotros. Por el contrario, la falta de humildad se muestra en querer ser el centro de atención en cualquier conversación. Usted ha estado en conversaciones donde siempre hay una persona que acapara toda la atención. Esa persona es la que constantemente está hablando de sí misma, de su familia, de su trabajo, de sus hijos, de todo lo que hace y todo lo que no pudo hacer. La falta de humildad nos pone en una situación en la cual nos sentimos desplazados cuando alguien con más conocimiento o con más habilidades viene y estorba lo que yo estoy haciendo. La falta de humildad también hace que yo me sienta amenazado cuando alguien más está llevándose la atención y esa atención ya no está centrada en mí mismo. La falta de humildad hace a una persona hablar de más de lo que debiera hablar, a seguir hablando constantemente. Lo que me recuerda la historia de aquel padre que iba con su hijo pequeño por el campo, cuando van caminando y en una curva le dice: oye, hijo mío, ¿escuchas? ¿Escuchas los pájaros que están cantando? Sí, papi. ¿Qué más escuchas aparte de los pájaros que están cantando? Escucha con atención. Y el niño presta oídos y a la distancia escucha un ruido muy singular y dice: es una carreta que se aproxima, dice. Así es, hijo, es una carreta. El rechinido de las llantas nos lo deja ver. Y esa carreta viene vacía. Y le dice el niño: papi, pero ¿cómo sabes que viene vacía si todavía no le hemos visto lo que trae encima? Y el padre le dice: es que cuando la carreta viene vacía, y entre más vacía viene la carreta, mayor es el ruido que hace. Entre más vacía viene la carreta, mayor es el ruido que hace. Este niño dice que llegó a ser adulto y nunca olvidó las palabras de su padre. Por eso cuando esta persona escuchaba a otros hablar tanto de su misma vida, no podía evitar escuchar las palabras de su padre que decía: entre más vacía viene la carreta, más ruido hace. A veces hablamos porque nos sentimos vacíos. A veces hablamos por hablar y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Por eso muchas palabras no adecuadas salen de nuestros labios. Chismes, rumores, rencillas, rencores. ¿Por qué? Porque realmente lo que debe importar en nuestras vidas no está en el corazón de nosotros. Porque no hemos entendido lo que realmente somos ahora que conocemos de Cristo. Y nuestro corazón sigue vacío. Podemos practicar religión. ¿Cuántos religiosos no conocen ustedes? Yo veo uno en el espejo todos los días. Pero si solamente practicamos religión, pero no vivimos una relación con el Señor, nuestro corazón está vacío. Y es en lo que tenemos que enfocar nuestras fuerzas. La humildad nos ayuda a entender que necesitamos de Dios. Que necesitamos reconocer que nuestra dependencia tiene que ser de alguien más, más que de nosotros mismos. Lo opuesto a la humildad, ustedes lo conocen, es el orgullo. Y el orgullo es lo que muchas veces impide que nosotros escuchemos la voz de Dios. Como lo puede ser en esta mañana. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a otras personas que las descubran. ¿Para qué se las digo yo? Mejor espero a que ellos noten lo que yo estoy dispuesto o puedo ser capaz de hacer. Y recuerde, hay personas tan pobres, que lo único que tienen es mucho dinero. Debemos ser como la lluvia, serena, quieta. Cuando moja la tierra, cuando moja las raíces, las nutre. Así debemos ser. Nunca exaltarnos, sino permitir que Dios en su tiempo sea el que nos exalte. Vamos considerando algunas cosas que en cuanto a la humillación. Creo que es importante que veamos cómo el mundo ve la humillación, cómo la ve Cristo. Por ejemplo, se me ocurren tres pensamientos. Uno de ellos, aunque la humildad es una virtud semejante a la de Cristo, la humildad no es entendida ni tampoco es admirada en la mayoría de las culturas. Hay culturas en las cuales cuando el líder máximo hace alguna acción, valga la redundancia, hace algo que no debiera hacer, se humilla, se agacha o hace algo, un rey, imagínense ustedes, tiene muchos súbditos, ellos son los que le sirven y hacen todo. Nunca se imaginarían a un rey sirviendo a alguien más o agachándose para recoger algo, por decirlo así. Tiene personas, eso se considera no permitido en ciertas culturas. Están ahí para ser servidos, no para servir. La segunda observación es que, aunque la humildad es apreciada personalmente, ¿quién no aprecia que una persona que nosotros conozcamos sea humilde? Todos apreciamos la humildad en alguien más. Pero rara vez es mostrada en el mundo de los negocios. Y me atrevería a decir en el mundo de la política también. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que su jefe en el trabajo le ha servido a usted? ¿Ha ido por una taza de café para traerle? A lo mejor usted sí tiene a alguien así, pero la gran mayoría quizá no. Las acciones que se miran en el mundo de los negocios siempre son egoístas, egocéntricas. Hay un dicho muy mexicano que dice, el que no tranza no avanza. Y es una gran verdad, según lo que dicen muchos políticos, ¿verdad? Porque tratan de oprimir al otro individuo para poder subir de nivel a costa de alguien más. Por lo tanto, aunque nosotros la valoremos, no significa que en el lugar donde trabajamos se manifieste, al menos no frecuentemente. Tercer pensamiento acerca de la humildad es la siguiente. Aunque muchos la consideran una señal de debilidad, de inferioridad y de inseguridad, pueden ser muestras de un carácter fuerte. Cuentan que cuando el antiguo presidente Ronald Reagan sufrió aquel atentado que casi le quitó la vida, y estuvo un tiempo recuperándose en el hospital donde estaba siendo atendido, estaba prácticamente en observación, ya había sanado de la herida que le habían propiciado con aquel disparo. Pero en una ocasión él quería alcanzar una jarra de agua, tenía sed y no había nadie ahí cerca y en lugar de llamar a la enfermera para que viniera, él trata de alcanzar la jarra y en lugar de tomarla, la tira y todo el agua se derrama en el suelo. Cuando la enfermera entra, mira al presidente Reagan arrodillado sobre el suelo, secando el agua que estaba alrededor de la cama, en el piso. Y la enfermera asustada le dice, señor presidente, usted no puede hacer eso. No, usted no haga eso. A lo que este hombre le dice, no quiero que usted se vea mal ante los ojos de sus superiores por tener un cuarto con agua derramada en el piso cuando realmente fue mi culpa. Eso es a lo que llamamos tener un carácter fuerte. No ser fuerte de carácter, pero un carácter sólido. Cuarto pensamiento, aunque estamos comprometidos a humillarnos nosotros mismos delante de Dios y delante de los demás, de verdad es algo que no se nos da fácilmente. Por eso es que es una disciplina, por eso es que hay que practicarla. Por eso no solamente es una virtud que vemos en los demás, porque todos estamos siendo llamados a ser humildes de corazón, pero no es fácil y tampoco se nos da en forma automática. Tenemos que trabajar con ella. En una ocasión aquel predicador inglés, Carlos Spurgeon, le llegó una señora de la iglesia y le dice: Pastor Spurgeon, déjeme decirle algo. Llevo 6 meses que no he cometido ni un solo pecado, pastor. ¿Se puede imaginar? 6 meses y no he cometido un solo pecado. ¿No es eso maravilloso? El pastor Spurgeon, con toda la experiencia y la humildad que le caracterizaba, le decía a esta hermana: Hermana, y eso la hace sentir muy orgullosa. ¿Sí, usted cree? Hermana, lo siento mucho, acabo de cometer un pecado. A veces no nos damos cuenta. Pero a veces nosotros podemos caer en esos pecados también. El orgullo no lo podemos nosotros ver en nosotros. Lo vemos en los demás, pero no en nosotros. Así como la humildad también. El orgullo es un pecado mortal. John Stott dice que no solamente es el primero de los 7 pecados capitales, sino el que está metido en cada uno de ellos. Fue aquel primer pecado que ocurrió allá en el Edén, ¿se acuerdan? El deseo de ser como Dios. Esa soberbia de ser como Dios. Y muchas veces cuando nosotros pretendemos ocupar el lugar de Dios al criticar a una persona, al juzgar a alguien, estamos quitando a Dios del único lugar que le corresponde y sentándome yo en su sitio y haciendo las funciones de Dios que no me corresponden. Por eso no lo vemos con facilidad. Pero es mortal. Porque el pecado socava la unidad. El pecado puede en última instancia dividir una iglesia. Alguien dijo: muéstrame una iglesia en la que haya divisiones, donde haya peleas, donde abunden las murmuraciones, y te voy a mostrar una iglesia que es orgullosa. Y es difícil llegar ante la presencia del Señor como iglesia y darnos cuenta que tenemos orgullo. Por eso hay 3 personas muy significativas en las Escrituras que nos dan consejos muy claros en cuanto a la humildad que debe haber en nuestros corazones. Prestemos atención a las Escrituras, por favor. Vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 y 45. Ahí vemos la primera de ellas. Vamos a estar un día en la vida de Cristo y aquellos 12 discípulos. Marcos 10, 35 al 45. Me gustaría decirles que cuando uno está alrededor de gente humilde, uno se convierte en persona humilde. Pero les mentiría, no necesariamente estar cerca de la persona que es humilde nos hace a nosotros ser humildes. Les he dicho en repetidas ocasiones que no porque usted viva todas 8 horas diarias, toda la semana en el garaje, se va a convertir en un carro. No puede ser que porque convivamos con gente que tenga esa humildad a flor de piel, nos va a hacer a nosotros automáticamente humildes. No es así, tenemos que trabajar por ella. Y esta historia acerca de los discípulos del Señor, de los 12 apóstoles en particular, es un poco cómica cuando uno la ve de esta manera. En el Evangelio de Marcos capítulo 10 encontramos a 2 de los discípulos hablando un poquito acerca de algo importante para ellos. Pero déjenme darles un poquito de contexto. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 9, en el versículo 31, vamos a leer que Jesús está prediciendo su muerte. Por segunda ocasión les estaba diciendo que iban de camino a Jerusalén y que él iba a ser entregado, que iba a morir, lo iban a sepultar, pero que el tercer día iba a resucitar. El Señor se los estaba explicando. Pero si usted analiza, por ejemplo, en el versículo 32, después de escucharlo, los discípulos no entendieron. No entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y dice la Escritura literalmente que tenían miedo de preguntarle qué quería decir con eso. Y me pregunto a veces, ¿por qué cree usted que tenían miedo los discípulos de preguntarle al Señor si acaso no habían entendido bien lo que el Señor les dijera? Porque si usted va al capítulo 8, hay una escena en particular donde el Señor por primera vez les dijo que iba a morir y que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Entonces Pedro, aquellas famosas palabras de Pedro: no, Señor, que no te sucedan esas cosas, yo no lo voy a permitir, parafraseada de Carlos. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Wow, ¿quién quiere que le vuelvan a decir esas cosas? Pues mejor no dijeron nada. Pero yo creo que realmente tuvieron temor porque no habían comprendido a cabalidad lo que significaban las palabras del Señor. Ellos tenían en mente que el Señor Jesucristo iba a ir a Jerusalén a establecer su reino. Por lo tanto, lo que les consumía en su mente era, bueno, ¿qué posición nos van a dar? ¿De dónde nos van a nombrar capitanes? ¿O de dónde nos van a nombrar a nosotros ministros del interior? ¿O de dónde nos van a nombrar a nosotros gobernantes? Eso es lo que estaba quizá en su mente. Y en eso estaban preocupados los discípulos y las palabras del Señor no ocasionaban mucho eco en su mente. Entonces tampoco querían disuadirlo porque ¿qué es esa locura de que va a morir? No me gusta eso. Y a veces nosotros también somos así, ¿no es cierto? Cuando nos hablan de algo que no queremos escuchar, nos hacemos sordos, no preguntamos, nos hacemos como que, como dicen en mi tierra, como que la Virgen nos habla. Y no hacemos caso a las cosas. Lo cierto es que no querían reconocer una realidad. No querían reconocer que lo que el Señor ya les decía por segunda ocasión se miraba cada vez más real. Iba a morir. ¿Qué pasaba si el Señor, el líder, el jefe supremo de ellos moría? ¿Qué iba a pasar con ellos? Habían invertido ya mucho tiempo, ya eran 3 años de estar junto con Él. ¿Qué iba a pasar con ellos si se quitaba a su líder? A lo mejor no se cumplían las expectativas, por lo tanto, pretendían ignorarlo. Llegaron a Capernaum, dice el versículo 33, y cuando llegaron a la casa, les preguntó algo, porque encontramos aquí que ellos venían por detrás cuchicheando, diciendo algunas cosas, como si el Señor no los hubiera escuchado, ¿no? Todavía no reconocían que era Dios mismo, ¿verdad? Que todo lo escuchaba. Y a veces nosotros también cuando murmuramos con otras personas pensamos que Dios no nos escucha. Como no nos escucha el pastor, ni los líderes, ni nadie, pensamos que Dios no nos escucha. Pero Dios lo oye todo. Y el Señor Jesucristo escuchaba todo lo que iban diciendo estos dos discípulos. Y cuando llegaron a la casa, dice aquí, les preguntó que venían discutiendo por el camino. Yo no me imagino que iban nada más cuchicheando. Yo me imagino que venían a... tareados, no, yo, porque yo hice esto, yo hice lo otro, mira, pero yo tengo más derecho que tú. Yo me los imagino así, hablando a señas a lo mejor, o en voz baja, pero fuerte, tratando de reñir de a quién le iba a corresponder el puesto más grande. El Señor les dice, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es esa discusión que ustedes traen? Dice la Escritura que los discípulos se quedaron callados. Estas personas que estaban recibiendo la preparación máxima del Señor, todas las instrucciones para que ellos se encargaran de establecer su reino sobre la tierra, en ese instante todas esas instrucciones estaban siendo olvidadas porque lo único que se les interesaba a ellos era ver cuál era la posición, quién era el más importante entre ellos dos. Como si el Señor no conociera lo que ellos vivían, se quedaron callados, quizá avergonzados por esa pregunta. Pero Dios conocía sus corazones, de la misma forma que conoce el suyo y el mío. Conocía sus corazones, y fíjese lo que le dice en el versículo 35 de Marcos, capítulo 9. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. ¿Qué? ¿No es eso lo que le pensábamos pedir? Vayamos a Marcos 10, capítulo 35, para poder entrar ya en el contexto de esta conversación tan interesante. Finalmente se armaron de valor estos dos discípulos y fueron al Señor. Y fíjense muy bien, estos dos hermanitos, Jacobo y Juan, se acercaron a Salvador, aparte de los demás discípulos, fueron solitos y llegaron, a lo mejor ya iban de acuerdo, ya habían llegado a una conciliación y vienen y le dicen al Señor, versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Yo me imagino a un niño diciéndole a su papi, papi, te pido una cosa, ¿pero me la concedes? Sí, ¿verdad que sí? Di que sí primero. Todavía ni se la dicen, ¿no? Di que sí. Ándale, pues, sí. Cómprame una bicicleta. A veces me imagino así a los discípulos diciendo, Señor, queremos que nos concedas algo, pero dinos que sí, por favor. Con la paciencia, la humildad que le caracteriza al Señor, le dice, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es todo, Señor. Eso es todo lo que te pedimos. Eso es todo lo que queremos. Dime que sí, no en el centro, porque tú vas en el centro, pero a tu lado, Señor, uno en un ladito tuyo, tu mano derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué te parece? Queremos estar ahí contigo. Eso es todo. Anda, di que sí, por favor. Ya el evangelista Marcos nos ha dicho que Jesús y sus discípulos tenían la idea vaga de que Él iba a establecer su reino allí en Jerusalén. Para eso iban para allá. No habían comprendido la magnitud de lo que significaba haber sido entregados para establecer un reino verdadero, un reino que no tendrá final, el reino del Señor en la tierra. Cuando el Señor realmente quite completamente las ataduras que hay con el pecado, y poder liberarlos completamente de la influencia de Él después de su segunda venida. Ellos no habían entendido estas cosas. La humildad es una virtud poco exhibida, pero que debe ser practicada por los discípulos de Cristo. Está en compañía de Visión para Vivir y el mensaje La humildad postrándose ante Dios. El mensaje de hoy representa solo uno de los 8 mensajes de la serie, así que, ¿quieres ser como Cristo? ¿Qué nos impide memorizar la palabra de Dios? Sin duda puede haber muchas excusas, pero recuerde que la aplicación de esta importante disciplina nos cambiará la vida. Por tal motivo, Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes. Se trata del CD, Escrituras para la Práctica de la Vida Cristiana, del pastor Carlos A. Zazueta. En esta producción, usted encontrará varios versículos que usted los podrá escuchar y también memorizar mientras se dirige a su trabajo u hogar. También es una herramienta que lo puede utilizar con su familia. Recuerde el CD, Escrituras para la Práctica de la Vida Cristiana. Podrá ser suyo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con el ministerio llamándonos al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, llame al 972-473-5133. Al igual nuestra página de internet en visionparavivir.org siempre está disponible para hacer su donación. Mañana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos concluirá el mensaje, La humildad postrándose ante Dios. Hasta entonces.